De Córdoba, en comunicación telefónica con Fabiana Tron, quien nos va a comentar un poco respecto a algunas actividades que se están organizando y convocando para hoy 7 de marzo, que justamente se cumplen 6 años del asesinato lesbofóbico de Pepa Gaitán. Ya 6 años, es increíble la verdad cómo ha pasado el tiempo. En realidad, esto ocurrió en el 2010, un 7 de marzo, fue asesinada de un escopetazo por el padrastro de su novia en el barrio Liceo, segunda sección. Hubo un juicio y hubo un castigo para el asesino, pero también desde las organizaciones sociales, políticas, feministas, de derecho, de quienes defendemos las diversidades sexuales, de todas las personas, sí. También hay un pensar, o un reflexionar respecto a qué pasa socialmente, ¿no? Con que una persona por sus elecciones sea asesinada, ¿no? Discriminada, asesinada. Exactamente. Sí. Y un poco de eso es lo que vamos a hablar con Fabiana Tron. Hola, Fabi, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. ¿Cómo están? Hola, Fabiana. Una alegría grande de comunicarme con ustedes esta vez y otra vez en el Enredando. Bueno, igualmente para nosotros, y queríamos, un poco charlar de estos 100 años, 6 años sin Pepa, pero también de si han cambiado o no han cambiado un poco las perspectivas sociales respecto a cómo percibimos al otro socialmente desde sus elecciones sexuales, si nos siguen importando tanto y si sigue siendo una causa de muerte en Argentina. La verdad que es un tema difícil de contestar con más que desde lo subjetivo, porque no hay, demasiados estudios, análisis que puedan comprobar lo que voy a decir. Sin embargo, en todos estos años lo que muchos activistas militantes de la disidencia sexual estamos notando es que, lamentablemente, en vez de tener una sociedad más abierta y más libre en el sentido de ejercer las sexualidades y respetar las sexualidades y las elecciones sexuales y expresiones de la gente, por el contrario, se han acrecentado ciertos odios hacia algunas minorías, no solamente a las minorías de la disidencia sexual, sino también a las minorías étnicas o religiosas. Entonces estamos como preocupados y preocupadas porque lamentablemente estamos atravesando una ola de muchos asesinatos nuevamente, sobre todo de compañeras travestis o trans. No tanto de gays y de lesbianas, pero sí los hay. En el caso de gays y lesbianas, lo que se ha acrecentado desde nuestra perspectiva es el caso de el maltrato, la discriminación en las escuelas, lo que se conoce como bullying, y los suicidios de adolescentes gays y lesbianas, que también es preocupante. Porque ni desde las instituciones escolares se hace un trabajo en relación a eso, ni tampoco desde el Estado ha habido ni va a haber políticas claras en relación a combatir lo que nosotros llamamos como lesbotransfobia, como algunas otras discriminaciones como la xenofobia, el racismo y demás. Creo que, si bien el gobierno anterior ha habido algunos avances en algunas cuestiones legislativas como la ley del matrimonio igualitario o la ley de identidad de género, que es única en el mundo y es excepcional en sus reivindicaciones, en la sociedad no está a la altura de esas leyes. No sé, un trabajo paralelo de, educación, concientización, sí, sensibilización en la sociedad. Y el problema que nos atraviesa es un problema serio que tiene que ver con todo un sistema que fue generando a lo largo de los siglos, lo que llamamos heteropatriarcado, un montón de normas y de reglas y de disciplinamientos que hacen que la sexualidad de la gente esté demasiado controlada y normalizada, y que por el contrario todo lo que se va de la heterosexualidad es atacado, visto como enemigo, como monstruoso, como perverso, y entonces eso es lo que hay que combatir y eliminar, digamos. Por eso nosotras desde la organización que venimos planteando esta actividad hoy, que es una articulación muy nueva de gays, lesbianas, travestis, bisexuales acá en Córdoba, de la disidencia sexual, que todavía no tiene nombre, pero que celebramos también este encuentro de un montón de voluntades, lo que planteamos es que en realidad justicia para la Pepa es que no vuelva a pasar. No importa si a Daniel Torres, que fue el asesino, le dieron 14, 20, 25 años, eso es un detalle, porque en realidad falta un montón en el sentido de que siguen habiendo casos, que nuestras vidas, todas nuestras vidas, siguen siendo atravesadas por terribles violencias cotidianas todos los días, y entonces hasta que, mientras eso suceda, no va a haber justicia ni para la Pepa ni para ninguno de nosotros. Incluso respecto a esto, lo que vos decías, Fabi, hay un montón de derechos básicos del hombre y la mujer que no se pueden, digamos, efectivizar en todos y todas, justamente por estas elecciones. Y los otros días escuchaba un informe por ahí en la televisión respecto a esto que vos hablabas recién del tema del bullying en las escuelas y de cómo esta situación viene siendo una de las principales razones por las que los chicos abandonan la escuela, digamos, que ya no se trata, digamos, de situaciones específicas de la enseñanza, quizás que es donde el sistema educativo pone más énfasis o dice poner más énfasis, o bueno, resuelve un montón de programas específicos para resolver la deserción escolar, y nadie está pensando en esta cuestión de el bullying, digamos, o este término importado, ¿no? Pero que implica dañar a una persona psicológica y físicamente, en este caso por sus elecciones sexuales, digamos, y que es una de las razones por la que los chicos hoy están dejando la escuela. Sí, pero es además de por las elecciones sexuales o las expresiones de género que tengan los chicos, los adolescentes, niñas y niños adolescentes, es por cualquier otra cosa, digamos, por no pasar por los estándares que el sistema te obliga a tener, por no ser demasiado femenina, demasiado masculino, digamos, o por ser gorda, o por tener anteojos, o por ser más negrito. Entonces, vemos cómo el sistema se ha reforzado en este punto. En vez de ser, más inclusivo, se han reforzado los estereotipos de género, y eso es muy preocupante. También es muy preocupante para nosotros este nuevo gobierno, que es un gobierno que ha expresado en muchas oportunidades su homofobia, para decirlo cortamente, y entonces nosotros estamos pensando que hay muchas de esas garantías y derechos que se consiguieron en el gobierno anterior que están peligrando, como la ley de identidad de género en relación a sus reglamentaciones y a lo que permite, y también puede ser muy probablemente el matrimonio igualitario, no lo sabemos. Entonces, estamos preocupados y por eso también nos estamos organizando para poder resistir, digamos, no solo esta ola de despidos y de ajuste tremenda que está imponiendo este nuevo gobierno, que nos está afectando a todos, sino estas cosas también más particulares que hacen a nuestra colectiva, pero también en la lucha con otras colectivas que vemos que con este gobierno se van a ver muy afectados, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, Fabi, te agradecemos esta comunicación. Ustedes están realizando en estos momentos una actividad. Va a ser a la tarde. Por la tarde. A las 18 horas en la Plaza del Fundador, acá en Córdoba, todo el mundo sabe dónde queda, queda detrás de la catedral, y vamos a hacer una actividad de visibilización, tipo radio abierta, vamos a proyectar algunos videos, vamos a pasar audios del juicio de la Pepa y otras entrevistas, va a haber entrevistas ahí, va a ir la mamá de la Pepa, Graciela, bueno, algunos otros compañeros, y vamos a cerrar con música. Van a estar las amigas del Tranqui Panqui, que son unas chicas que tocan una banda de música de acá de Córdoba, que van a tocar acústico. Pero bueno, también, digamos, aparte de visibilizar y de denunciar ciertas cuestiones, también lo vamos a celebrar, porque nuestras existencias son muy valiosas, y porque estamos orgullosas y porque defendemos también, como dice la querida Susy Shock, nuestro derecho a ser un monstruo. Bueno, Fabi, muchas gracias. Un abrazo para todas y todos allá. Un abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan lindo día. Hasta luego. Hasta luego.